Lady, no te quiero ver llorando. Pa' mí te prefiero cantando. Tú suéltate y lo vamos improvisando. Ma, yo te paso el blow y le vamos dando. Dale, mami, ponte pa'l sexo. Si eres tú, yo te quiero en exceso. Que Dios te dio ese cuerpito pa' eso. Sube y lo vamos a enrolar. Porque si te veo desnuda mientras te lo estás fumando, siento que mis ojos se nublan de sumo que estás echando. Porque si te veo desnuda mientras te lo estás fumando, siento que mis ojos se nublan. Dale, mami, ponte pa'l sick. Viene la shorty, me quita la jersey. Ella es una model, top en Nueva Jersey. Yo te llevo pa' Canarias, Nueva York. Que la presidencia te pongo, te digo Calderón. Tú eres mi Donatella, me quemas como vela. La baby fuma, fuma, fuma como chimenea. Ella lo menea, su culo me marea. Esa mujer de pasarela a otro lugar me lleva. Mi wifey, hold you, my girl, no cry. Me, I love you a long, long time. Mon amour, vous, vous, vous, c'est bébé avec moi. Esa nena moldovela que me tiene arrebatada. Porque si te veo de mientras te lo estás fumando, siento que mis ojos se nublan de sumo que estás echando. Porque si te veo desnuda mientras te lo estás fumando, siento que mis ojos se nublan. Dale, mami, ponte pa'l sí. Imaginándome en tu cama haciéndolo hasta la mañana. Me robaste el corazón, pero bebé, no pasa nada. Porque si te veo desnuda mientras te lo estás fumando.